Primera charla que tenemos al aire en este 2024, marcado por los cambios que ha generado la llegada de Javier Milei a Casa Rosada, cambios que algunos estimarán más positivos, otros los estimarán no tan positivos, pero yo te quiero preguntar un poco el balance que haces vos como político, también como ciudadano, de estos 8 meses y días que va de gobierno de Javier Milei. ¿Qué cosas te gustaron más? ¿Qué cosas no te gustaron tanto? ¿Qué cosas pensás que se podrían haber hecho mejor? ¿Y qué cosas pensás que por ahí se deberían haber hecho en estos primeros meses y no se hicieron? Bueno, unas cuantas preguntas. Sí, es abierta, sí, igual. Sí, a ver, Milei, digamos, vino a poner una disrupción a una gestión política que venía en los últimos tiempos y que venía, de alguna manera, no generando resultados positivos para la sociedad argentina en cuanto a niveles de bienestar económico, a niveles de disminución de índices de pobreza. Bueno, una serie de situaciones que la Argentina viene sufriendo desde hace bastante tiempo, y la aparición de Milei vino de alguna manera a dar una respuesta a una sociedad que quiere de alguna manera salir de la situación en la que está. En algún momento lo intentó hacer Juntos por el Cambio, sí, a partir de, digamos, de la presidencia del ingeniero Macri, situación que por ahí tal vez no obtuvo todos los resultados que la sociedad esperaba, o por lo menos en los tiempos que la sociedad esperaba, y ahora votó otra vez por una situación de cambio, y en este caso la está conduciendo Javier Milei. Tiene una característica y es la disrupción de Milei, ¿no? Nadie puede dejar de reconocer que es una persona por fuera de todos los cánones de la política, por lo menos seguro la política convencional. Entiendo que está haciendo de alguna manera algunos cambios culturales y económicos muy importantes para la Argentina. De alguna manera está poniendo algunos ejes en algunos sectores que obviamente traen de alguna manera que la sociedad esté haciendo un enorme esfuerzo para poder sobrellevar adelante los compromisos diarios, para poder inclusive hasta cubrir las necesidades más básicas, ¿no?, como la alimentación. Pero entiendo que tiene que ver con reordenar lo antes posible una situación económica que venía de alguna manera bastante desmadrada y que a veces tiene en lo diario, digamos, parece en el momento una mejora, pero lo anterior, ¿no? Hablo de algunas situaciones que no eran tan críticas, pero que a lo largo de mucho tiempo y de venir acumulándolo han generado que la Argentina esté inmensa en una enorme pobreza, digamos. Y la verdad que es una pobreza que duele. Los datos ayer, por ejemplo, de UNICEF, o datos, sí, cada terrible. Uno ve datos, son datos muy dolorosos, sobre todo para una sociedad joven, una sociedad, a los sectores más vulnerables, a los que la verdad que no la están pasando bien. Pero bueno, entiendo que es un esfuerzo que vamos a tener que hacer toda la sociedad para ver si podemos estabilizar la economía y de alguna manera, de una vez por todas, empezar a crecer, y estar dentro de un camino de crecimiento y de ir transformándonos en una sociedad más justa, con menos niveles de pobreza y con trabajo para todos, sobre todo, ¿no? Y ahí no es un poco una contradicción que con la llegada de Javier Milei haya aumentado la pobreza, haya aumentado la indigencia, el desempleo, y vos hablás de crecimiento, entiendo que es una forma genérica, pero si vamos a lo que es el crecimiento económico, que es una forma de medirlo, también Argentina ha entrado, digamos, esta receta antiinflacionaria relativamente exitosa que ha tenido el gobierno, digo relativa porque estamos en un 4%, que son los índices de inflación que creo que llevaron a Alberto Fernández en la pendiente sobre el último tramo de su gobierno, sí. Digo, en lo que mejor parece estar es la inflación y sigue siendo alta. Sí, Después se han deteriorado, se ha deteriorado la macro, y vos hablabas de ordenar la economía, y bueno, yo escucho a los economistas, incluso ortodoxos, y no lo ven así. Bueno, hay una posición que entiende que no. Yo entiendo que lo que se está haciendo, primero que las cosas no, por eso digo, a veces hay medidas que uno se toman en la economía que son de muy corto plazo, sí, y que generan un bienestar de corto plazo, pero generan un problema de largo plazo. Esta vez lo que yo veo es que hay un esfuerzo muy grande y hay unas medidas que son muy fuertes para la sociedad, pero que a largo plazo van a tener mejores condiciones. La disminución del déficit fiscal, eso de gastar lo que uno realmente tiene y no lo que debe, o la emisión descontrolada de moneda, lleva a la larga a los lugares en donde estamos. Digamos, venimos de un modelo que ha estado, inclusive, en algún punto durante la gestión del gobierno de Macri no se tocó mucho sobre eso, pero que ha venido subsanando con endeudamiento y con emisión monetaria siempre el permanente déficit fiscal, y eso fue los últimos 20 años. En esa receta creo que está agotada, digamos. Ese no ha sido el camino. Este probablemente sea un camino que en primera instancia, vuelvo a decir, cuando uno lo ve los números y como lo planteabas vos recién, sí, parece no ser muy placentero para atravesarlo, pero en la esperanza de que en el futuro esto resuelva todos los problemas, es donde por lo menos ponemos, o yo o muchos argentinos, ponemos el norte. No, para mí es claro que no debería ser una cuestión ideológica la cuestión de no tener déficit fiscal. Entiendo que se puede tener durante unos años en alguna coyuntura, pero mantenido en el tiempo produce un efecto que, como bien vos decís, Adrián, por ahí en el corto plazo es beneficioso, placentero, pero luego entramos en problemas que se van haciendo recurrentes. A mí me queda la duda de este superávit, se lo cuestiona de que es ficticio, por ejemplo, la deuda con Camesa, diferentes pagos que se van pateando. ¿No puede pasar finalmente que lleguemos a un momento que se caiga este superávit y veamos que seguimos en déficit y que todo lo que se hizo fue para nada? Bueno, es una posibilidad. De hecho, nosotros somos, yo digamos, pertenezco al PRO, es una sí, fuerza política que está acompañando al presidente. Pero nosotros no nos fusionamos con el gobierno del presidente, mantenemos nuestro apoyo a las medidas en la medida que estén dentro del marco de la lógica, digamos, y que vayan hacia un camino concreto, pero tampoco nos vamos a ir, no nos fusionamos, digamos, y es una discusión interna inclusive que tenemos sí, en el partido, porque queremos mantener la independencia a la hora de que si la cosa no va a poder, digamos, aportar la crítica correspondiente para que esto que vos planteás, y es que lo que hoy puede ser un déficit no puede ser tan así y sostenido en el tiempo, bueno, poder tener la posibilidad de plantearlo. Y ahí de hecho te quería preguntar sobre esta discusión interna en el PRO entre quienes están del lado de Patricia Bullrich y el sector Pro Libertad, como se denomina ahora, que busca una fusión o que el PRO pase a ser un ala de La Libertad Avanza, y el otro sector que encabeza el presidente del partido, Mauricio Macri, el expresidente, que habla de Identidad PRO es el nombre que ha tomado la lista, creo que muy acertado, ¿no? En relación al mensaje que quieren transmitir a la ciudadanía de mantener esta identidad que ha forjado el PRO, que el PRO, recordemos, surgió como un partido casi vecinal, pero llegó a la presidencia, le ganó al peronismo, digamos, increíble el crecimiento que tuvo en 15, 20 años, pero después uno ve que hay funcionarios del PRO en el gobierno, no estoy hablando solamente de Patricia Bullrich o Petri, pero han ingresado diferentes funcionarios, también uno ve que el mismo Milei pasó de estar muy enfrentado con Patricia Bullrich, de decir que era terrorista, montonera, bueno, aceptarla, pero también a otros exfuncionarios como Caputo, como Sturzenegger, e incluso el plan económico uno ve que él dejó de lado esto de la dolarización, de la que ya no habla, y habla de competencia de monedas, algo que a mí me resuena mucho al bimonetarismo que postulaba Patricia Bullrich. Entonces, digamos, a mí a veces me da la sensación de que, bueno, yo en este programa lo he dicho varias veces, a veces siento que esto es muy parecido a como sería un segundo gobierno de Mauricio Macri. Vos recordarás esto que dijo de si gano en 2019 voy a hacer lo mismo pero más rápido, y un poco es lo que ha hecho Milei, a mi entender. Un poco Sturzenegger también lo ha dicho así, con esto de Milei hizo en un mes lo que Macri no hizo en cuatro. Y a mí a veces me queda la idea de que esta posición que sustenta Mauricio Macri tiene que ver más con no haber podido colocar el dirigentes en el gobierno, entonces de alguna manera está cuidando la quintita. ¿Vos lo ves así? Me imagino que no. No, entiendo que en el caso particular de Patricia Bullrich, ella toma una decisión de participar más activa dentro del gobierno, y entiendo que lo hace porque ella participó de la campaña electoral, fue candidata sí, a presidente por el espacio. El no llegar a la presidencia también de alguna manera, hasta por una cuestión cronológica, digamos, la pone en una situación política distinta a la que puede tener alguien que puede retraerse, replegarse y retirarse a cuarteles de invierno. Ella pretende seguir siendo activa. Dentro del partido a veces hay que dejar espacio a otros. Cuando uno ya perdió, digamos, hay que dejar espacio para otros, y ella consideró que su participación dentro del gobierno le permite seguir participando activamente y esa decisión que ella toma, que en algún momento la plantea hasta llevar el propio partido a ese lugar, la mayoría del partido le dice que no es el camino y ella, bueno, decide ir por su cuenta dentro de eso. Me parece que tiene que ver con eso, con que hay un ciclo de Patricia Bullrich dentro del partido, ya no digo terminado, pero ya no con un rol tan preponderante como el que tuvo al ser candidata a presidente, y en lugar de participar de adentro, desde un lugar más, más secundario, participa protagónicamente en el gobierno de Milei y decide también llevar a algunas personas que consideran eso mismo como una forma de participar en la política con ella, digamos. Pero yo creo que Macri lo que trata de resguardar es la situación propia del partido, porque él, yo lo he dicho varias veces, soldarse, fusionarse los dos partidos, lo que podía terminar pasando es que el PRO terminara, o como fue el Frepaso en la época de La Rúa, que fue un partido que se diluyó después dentro de la gestión, en esa coalición se terminó diluyendo, o la UCD de Menem, que terminaron también diluyéndose dentro de las coaliciones cuando llegaron al gobierno. O sea, lo que podía terminar en esto era un partido que, como vos decís, tuvo la posibilidad de tener un presidente de la nación, una gobernadora en la provincia de Buenos Aires, tener legisladores y ser un partido que está hoy distribuido en todo el territorio nacional, teniendo en cuenta que Argentina tiene dos partidos muy emblemáticos, sí. Uno es el peronismo y el otro es la Unión Cívica Radical, sí. Históricos, la posibilidad de que el PRO esté dentro de eso como partido, como estructura política, me parece que es lo que se primó a la hora de tomar esta posición por parte de Macri. No me parece, estoy convencido que es lo que se primó en la política. La democracia se construye con partidos políticos y fortaleciendo los partidos políticos creo que se va a construir una mejor democracia. Así que me parece que lo que se busca es eso. No siempre uno va a gobernar cuando está en la política. Uno a veces le toca hacer oposición, le toca aportar desde otra visión en los gobiernos, y en este sentido Macri está aportando en la gestión de Milei alguna visión de la experiencia que él pudo haber tenido en los 4 años. Esto que él plantea de muchos cambios que deberían haber sido más rápidos son probablemente por cuestiones que Macri, después de hacer un análisis de los 4 años, ha visto que no ha sido bueno. Pero después entiendo que Milei es, como yo decía antes, una persona muy disruptiva. No creo que sea muy seguidor de los consejos. Me parece que es una persona que toma sus propias decisiones y la lleva adelante, digamos. No lo veo muy consultador. Claro, no lo conozco, sí, personalmente. Sí, es la sensación que transmite, claro. No, es lo que uno puede ver, digamos, por lo que ve. ¿Y no sentís que al ciudadano de a pie por ahí se le dificulta distinguir hoy un legislador del PRO, de La Libertad Avanza? Yo no tengo recuerdo de alguna votación donde hayan votado separado. Y digo, se entiende, ¿no? Porque hay un acompañamiento y hasta un reconocimiento de que, vos mismo lo decías, ¿no? Disruptivo, cambio. Javier Milei de alguna manera se quedó con, sí, la bandera que tenía Juntos por el Cambio, que lo habían armado principalmente desde el PRO. Pero pienso, por ejemplo, en la votación de hoy, por el caso de los legisladores que visitaron a Astiz y a otros genocidas. ¿No era necesario ahí algún tipo de desmarcarse del gobierno? Puede ser, la verdad que no hice un análisis de eso. Entiendo que a veces hay coaliciones o gestiones políticas que se hacen que tienen que ver más con la protección de un espacio y una solidaridad parlamentaria que con una... Es más, por ahí el término solidaridad no es el mejor, digamos, esto no hay que ser solidario con este tipo de cosas. Digamos, me parece que el hecho estuvo mal, pero sí, a veces aceptar la protección, digamos, de que esto no termine con un alcance mayor que pudiera dañar el poco poder político que tiene en el Congreso el presidente, creo que por ahí se priorizó eso, que es la condena de la acción que tomaron, digamos, ¿no? Me parece que a veces uno, de afuera nosotros tenemos siempre una lectura que es sin tener todos los datos, entonces, claro, uno hace una lectura de lo que puede ver. A veces el horadar también el poder del presidente puede de alguna manera perjudicarnos a todos, tiene mucho mandato por delante. Seguro. Y a veces se toman ese tipo de decisiones en el afán de proteger un poco el caudal político. Bien.